Buenas noches, estimados amigos, escuchas de los eternos rivales. Hoy es 6 de abril de 2015. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Ángel Gómez y del otro lado de la línea, feliz como una lombriz por esa cantidad de goles que disfrutó el fin de semana en su equipo. Está mi amigo madridista Horacio Machado. Buenas noches, Horacio, ¿cómo te va? Bien, bien, ¿y tú, Ángel? Bueno, no tan bien como tú, porque si bien yo todavía estoy en primer lugar, pues imagínate, 9 goles, eso es algo que no se ve todos los días. Y tu ídolo CR7 marcó 5 goles, lo cual coméntame a ver qué te hizo disfrutar. Bueno, yo creo que CR7 se despertó demasiado tarde. Fue dos veces de morrilla o de fiesta, no sé, pero esos 2 meses fueron fatales para el rendimiento de Cristiano Ronaldo para el equipo en general, ¿no? Y aparte también hubo la lesión de James. Y bueno, es si tuvo una mala racha de 2 meses que puede pesar para el final de la liga. Bueno, pero yo he visto algunos caverneros por ahí que están echando las campanas al vuelo y diciendo ya resucitó el Madrid y ahora sí, no sé qué, y vamos a ser campeones. ¿Y tú qué opinas de eso? Yo más bien soy escéptico de que el Real Madrid sea campeón. Ajá. A menos que se enrache y que, por ejemplo, el Barcelona tenga uno o dos traspiés así, pero no, coño, no sé. Y yo soy, más bien aquí soy como Santo Tomás, así saliendo de la Semana Santa. Ver para creer. No creo que el Real, es decir, el Real Madrid le puede haber metido 9 goles al Almería, ¿no? El Almería fue el equipo que le metió los 9 goles. Al Granada. Al Granada, perdón. Pero yo quisiera que le hubiera metido los 9 goles, por ejemplo, el Valencia o el Sevilla. Ahí los resultados son más ajustados y hasta pueden perder los partidos o empatar los partidos. Porque yo creo que el Real Madrid tiene que ser de aquí para adelante, tiene que tener conseguir todos los puntos posibles. Bueno, para entrar un poquito en materia en los numeritos, tenemos que el Barça está en la punta con 71 puntos, el Madrid le sigue con 67 y ahora el Atlético de Madrid recuperó el tercer puesto, merced a su victoria al fin de semana, ahora está con 62 y pasó al Valencia, que el Valencia no pudo pasar el empate. El Valencia está con 61 en zona todavía de Champions, de pre-Champions, y el Sevilla está siguiéndole los talones con 58 puntos. Entonces, la distancia de 4 puntos entre el primero y el segundo, la distancia de 5 entre el segundo y el tercero, y de apenas un punto entre el tercero y el cuarto. Entonces, bueno, todavía hay mucha tela que cortar, y por ahí Simeone dijo que se cuiden los de arriba, que tengan cuidado, y Luis Enrique dijo que ningún equipo de los que está arriba va a ganar todos sus partidos. Eso fue digamos, la premonición que tuvo. Bueno, aquí tú sabes que también para estimular tanto a los fanáticos de un equipo como a los propios jugadores, hacen, ¿cómo se llama? Hacen esos tipos de declaraciones tremendistas, ¿no? Sí. Bueno, tremendistas en el caso de Simeone, y lo de Luis Enrique puede tener razón de que no pueden ganar, a veces no pueden ganar todos los juegos, ¿no? Ustedes si ganan la liga le van a tener que ser una estatua, un sube, que es que hace, que maneja todos los balones, tanto ofensivamente como defensivamente del Barcelona, que fue un arquero que a Luis Enrique le tiene confianza plena. Así es, yo eso lo dije hace como un par de podcasts, hace un par de semanas, que Unsube era un personaje realmente importante en este cuerpo técnico, y él labora tanto la parte defensiva como ofensiva. Las faltas laterales, como en el caso de este gol del fin de semana, y los córner, por supuesto. Y esa era un arma que el Barcelona prácticamente no utilizaba. Y ahorita resulta que en las dos últimas semanas ha salido ahí un héroe que venía prácticamente dando tumbos, que era Mathieu. Y bueno, gol contra el Real Madrid y gol este fin de semana para los tres puntos bien importantes, porque ese partido yo ya lo daba por empatado. Yo estaba convencido que ese partido iba a quedar empatado, porque aparte de que el equipo no jugó bien, bueno, los gallegos del Celta se plantaron ahí muy bien frente al arco. Bueno, los gallegos del Celta le ganaron al Barcelona en el Nou Camp, ¿no? Sí. En la primera vuelta. Sí. Pero esta vez, bueno, por ahí dicen que no hay peor cuña que la del mismo palo, y Nolito estuvo a punto de marcar más de una oportunidad. Ex azulgrana, y después en la saga se... ¿Cómo se llama? Se agigantó Fontás también, ex azulgrana. Este fue uno que a mí no me gustó que salieran de él, porque salieron de él justo cuando no había centrales. Pero bueno, ha visto minutos con el Celta de Vigo, cosas que no veía en el Barça. ¿Y qué tiene él, este jugador del defensa? ¿Tú no tienes idea? ¿Es joven o viejo? Ya te voy a decir, Fontás es joven. Fontás es del grupo del grupo de C. Fábregas, del grupo de Messi. Tiene 25 años Fontás. ¿Y Fontás fue cedido o fue vendido? No, Fontás fue vendido. Fontás ya no hay manera de recuperar. Pero bueno, este era un jugador que no veía minutos, pues era banca, y bueno, en algunos casos es preferible salir del jugador, pero bueno, pasan estas cosas, ¿no? El partido en sí, yo no sé si tú quieres comentar el partido del Madrid. Eso fue una goleada realmente escandalosa. Algo que hayas visto ahí, algo que te haya gustado, aparte de los 9 goles, algo que no te haya gustado. Bueno, es que yo el partido del Madrid, sí, yo creo que James, yo era escéptico de James al principio de la temporada por el dinero que se le había pagado, y yo creo que James está valiendo lo que se le pagó, porque sube, baja, da pase, ayuda a Toni Kroos, ayuda a Modric, forma una línea media que es importante, ayuda a Isco. Lo que le pasa al Real Madrid, que creo que lo comentaba en otro podcast, es que entre la defensa y la delantera tiene que haber una línea media, y Toni Kroos, que lo dejaban solo al principio, no puede con todo ese océano de arriba para abajo, porque Gareth Bale nunca va, Cristiano tampoco, y Benzema menos, porque es el número 9. Entonces yo veo que el que es más, Ancelotti se lo habrá dicho, y Amor también se lo dijo a Gareth Bale, pero Gareth Bale no quiere bajar. Gareth Bale va a lo suyo, a meter gol o a dar pases para gol y cosas así. Porque yo creí que el equipo iba a pararse así como una especie de 4-3-1-2. Los dos adelante iban a ser Benzema y Cristiano. El enlace iba a ser Gareth Bale, porque Gareth Bale tiene mucho más recorrido, que es mucho más joven, mucho más recorrido, y los tres iban a ser Modric, James, bueno, Kroos y James y Isco, o Kroos, Modric y Isco, alguna combinación. También lo que pasa es que Ancelotti no rota mucho las alineaciones también. Hay que decirlo ahí. Pero eso, no, eso es lo que yo pienso. En este partido supongo que por el score le dio oportunidad a Chicharito, que jugó prácticamente media hora. Yo creo que es primera vez que Chicharito juega media hora en la alineación del Madrid. También jugó media hora Yesé cuando entró por James Rodríguez. Bueno, es una buena noticia que James esté recuperado de la lesión. Para ustedes. Sí, por supuesto, pero Yo creo que ya lo dije y lo voy a repetir. Yo, bueno, del partido de los 9 goles, a un equipo tan modesto ha podido haber cinco, se ha sido cinco, cosas así. Pero un equipo que yo creo que tú tienes ahí los partidos que faltan, tanto el Barcelona como el Madrid, yo creo que esos goles no van a hacer falta para esos partidos peludos. El Granada es penúltimo por la cola. Apenas está por encima del Córdoba y está bastante comprometido para el descenso ¿Por porque... qué no me dices tú los equipos que faltan en el caso del Madrid y si son locales y si el Madrid es local o es visitante? Para yo Ya decirte. voy con eso. Antes de eso, para terminar los partidos del fin de semana, debo comentar entonces que del triunfo del Barcelona, que fue un triunfo bastante sudado, bastante sufrido, pues hasta el minuto 73 que anotó Matié, estaba el resultado bastante comprometido. El Celta se paró con un 4-4-2 y los cuatro volantes prácticamente todos defendiendo, y defendiendo muy bien y muy ordenado, y lanzando contragolpes peligrosos. Para los dos delanteros, que eran este muchacho Larribey y el ex azulgrana Nolito. Entonces, hubo una incidencia bastante curiosa, que yo es primera vez que lo veo después de tantos años viendo fútbol. Es primera vez que yo veo que un jugador lo expulsan por lanzarle un trozo de césped, un trozo de grama a un contrario. Como decían por ahí, en el partido contra el Atlético de Madrid, resulta que el turco Arda Turán le tiró un zapato a un árbitro y no lo expulsaron. Y resulta que este señor Orellana, el chileno Orellana, estaba molesto con Busquets porque Busquets estaba perdiendo tiempo. Se tardó en cobrar un tiro libre, entonces resulta que no le dio por otra cosa que arrancar un pedazo de grama y lanzarse a la Busquets. Que con un pedazo de grama nadie le hace daño a nadie, ¿no? Pero bueno, fue la actitud antideportiva la que castigó al árbitro con tarjeta roja. Eso fue una incidencia curiosa ahí que se produjo en ese partido. Mal partido de Iniesta, una vez más, esta no es realmente su temporada. Mal partido Rafinha, que yo creo que le dieron entrada para que... Como él jugó tanto tiempo en ese, jugó una temporada realmente cedido en ese equipo y jugó tantos partidos embalaídos, yo creo que por ahí fue que se decantó Luis Enrique por poner Rafinha de titular, pero no jugó bien, Xavi entró por él y una vez que entró Xavi, ahí se ordenaron un poquito las acciones y también con la entrada de Rakitic, pero eso fue ya al final para un poquito perder un poquito de tiempo. Luis Suárez estuvo como nervioso, está como, en este partido se le vio como muy ansioso, protestando mucho la jugada. Y el otro que está que no da, que desde que fue a Brasil, a un cumpleaños de la hermana, algo por el estilo, no da pie con goles Neymar, que bueno, después de que falló un gol clamoroso la otra vez contra el Real Madrid, aquí volvió a fallar. Sin embargo, una de cal y otra de arena porque metió un gol que fue muy bonito, pero fue anulado por fuera de juego. Un fuera de juego bastante, si se quiere, discutible. Por lo menos discutible. Yo creo que no fue fuera de juego. Y Messi tampoco fue su partido. Entonces, bueno, en general, lo bueno que yo rescato de esto es que cuando el tridente no funciona, y ni siquiera la media cancha estaba funcionando bien, bueno, todavía vino un defensor a poner orden y a meter el gol que vale 3 puntos y bueno, y que puede valer una liga también. Eso es lo que yo quería hablar de este partido. Ahora, lo que tú me estabas preguntando. El mes de abril, aquí saco un... Esto está tomado del blog losnarradoresesportivos.com. Aquí hay un artículo que salió el día 2 de abril, que dice fútbol sin tapujos, abril un mes difícil para el Barça. Entonces, pues aquí se pasea un poquito por el parón de selecciones, que esto, bueno, casi siempre que hay una fecha FIFA, no nos va mal a nosotros porque, bueno, en este caso tuvimos dos lesionados. Tenemos a Jordi Alba fuera, tenemos a Mascherano fuera y Messi, que bueno, que a lo mejor por la lesión también no tuvo su mejor partido, él vino lesionado y ni siquiera pudo jugar sus dos partidos argentinos. Él viajó prácticamente para estar allá con la concentración, pero no pudo jugar. Los partidos que están pendientes de abril, ya se jugó el Celta-Barça, ya se jugó el Madrid-Granada, la siguiente fecha. Toma nota por ahí, partner. Barça-Almería, el día miércoles 8, pasado mañana. Y Rayo Vallecano-Madrid. Todos dos partidos pues deberían ser relativamente sencillos para ambos rivales. Luego viene el sábado, 11 de abril, viene un partido complicado porque es en el Sánchez-Pizjuán y porque es un equipo que está jugando muy bien, es Sevilla-Barcelona. Partido bastante difícil. Yo, si fuera Luis Enrique, trataría de jugar con algunas rotaciones este partido de entre semana contra el Almería y reservarme unos buenos, los mejores jugadores quizás para el partido del Sánchez-Pizjuán. Y el mismo sábado juega Madrid-Eibar en el Bernabéu. También un partido, entre comillas, sencillo, si bien el Eibar vino de la segunda división, pero ha hecho, digamos, algunos buenos partidos, pero es un equipo que no debe ser un problema para el Madrid. Después viene Champions, el miércoles, primero el martes 14, un partido que hay que ver, Atlético de Madrid-Real Madrid en el Calderón. ¿Estás notando? Okay, eso es el martes 14. Y esa va a ser la prueba de fuego para el Madrid, para ver si de verdad el Madrid ha resucitado y van a ser campeones y van a ganar la undécima y toda esa cosa. Y el día siguiente, el día 15, en el Parque de los Príncipes, París Saint-Germain, Barça. Este partido hay que aprovecharlo porque el París Saint-Germain viene tocado. No puede jugar Zlatan, tampoco puede jugar David Luiz y creo que hay otro jugador importante también del Paris Saint-Germain que no va a jugar. Entonces no tengo ahorita el nombre, pero hay que aprovechar ese partido. Si se gana ese partido, pues la eliminatoria no debería ser mayor problema después cuando vayamos a jugar la vuelta en casa. Después el sábado 18 vuelven a jugar los eternos rivales. Partido complicado en el Camp Nou, Barça-Valencia. Sobre todo que se va a jugar después de haber jugado un partido de Champions, con todos los riesgos que eso implica. Entonces, enfrentar al Valencia y el Madrid en el Santiago Bernabéu recibe al Málaga. Eso es el sábado 18. Cuidadito con este Málaga que nos ganó a nosotros en el Camp Nou con una defensa muy ordenada y sí, básicamente basándose en una excelente defensa y aprovechando en aquella oportunidad un desgraciado error de Dani Alves. Después viene la Champions otra vez, martes 21, Barça recibe al PSG y miércoles 22, Real Madrid recibe al Atlético en el Santiago Bernabéu. Seguimos el sábado 25, el derbi catalán, el Español recibe al Barça y el domingo 26, Celta de Vigo, que nos hizo pasar sangre, sudor y lágrimas para poderle ganar, reciben el mismo estadio balaído al Real Madrid. Y para cerrar el mes, el día 28, martes 28, Barça-Getafe por la Liga y el miércoles 29, por último, Madrid-Almería por la Liga. ¿Ok? Entonces, bueno, vemos que es un mes de abril bastante enredado, con partidos entre semanas por la Liga, con partidos también entre semana por la Champions, hasta 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8 partidos se van a jugar en este mes de abril, 8 partidos en un mes, ¿ok? Sí. El Barça no debe, los partidos clave que yo veo aquí son el de Sevilla, el de París, es decir, la primera vuelta de Champions, y por supuesto el de Valencia. En esos tres partidos no se debe fallar. Ganando esos tres partidos, Yo doy por descontado que la vuelta contra el Paris Saint-Germain también se va a ganar, pero entonces hay que tratar de ganarle la ida, que es donde el Paris Saint-Germain es más fuerte, pero con esas bajas que ellos tienen de jugadores importantes, eso le va a pesar. Entonces, los dos partidos de liga, y sobre todo que se juega tan seguido, el Sevilla, inmediatamente después del Paris Saint-Germain, inmediatamente después del Valencia, inmediatamente después otra vez Paris Saint-Germain, en esa cuatro jornadas, ahí se juega muchísimo el equipo culé. Entonces, el Real Madrid, por supuesto, que no puede dejar puntos en su carrera por la liga, tiene que tratar de ganarlo todo y se le atraviesa una bestia negra que ha tenido este año que se llama el Atlético de Madrid. Entonces, bien, bien interesante se ve este mes de abril para los dos equipos. Bueno, yo te voy a decir mi opinión. Aparentemente, en los partidos de liga, el Real Madrid creo que podría ganar los partidos de liga. Pero sería interesante que el Real Madrid venciera al Atlético de Madrid en la dos, el, bueno, es decir, en la eliminatoria de la liga, de la Champions. Pues eso le daría como, eso le daría como fuelle o le daría entusiasmo al equipo, pero ahorita, bueno, no sé, ahorita lo veo, soy dudoso de eso, porque el Atlético de Madrid es un equipo muy batallador y su técnico es muy batallador, muy y está como es lo que quiere es ganar la Champions. Bueno, la Champions y la Liga, pues todo, quiere ganar todo. Pero el Real Madrid, si le gana la eliminatoria al Atlético de Madrid, eso sería como un golpe de un estímulo para ellos mismos. No sé si me explico. Sí, un golpe en la mesa, como dice. Más o menos. Es el panorama de cara entonces al mes de abril. Vamos a dar una vueltecita muy rápido por las principales ligas, rapidito. En Inglaterra el Chelsea está de líder todavía, 7 puntos sobre el Arsenal, que le ganó a Liverpool este fin de semana, y el Manchester United a la chita callando, ha ido subiendo y está ya en el tercer lugar. Está apenas un punto del Arsenal. Entonces, no creo que el Manchester United pueda ganar la liga, pero por lo menos con respecto a lo que fue el desastre del año pasado, esta es una temporada bastante, bastante decorosa y muy buena para los fanáticos de los Red Devils. El Manchester City ha caído al cuarto lugar, ya no tiene prácticamente opciones, matemáticamente sí, pero es muy difícil de que los tres de arriba pinchen y el Manchester City repita el campeonato. Entonces, aquí yo ratifico mi comentario hace unos cuantos podcasts. Pellegrini va a salir de este equipo y cuidadito entonces si el jeque se lanza por Ancelotti o por algún otro técnico por ahí que esté sin trabajo. O con trabajo, pero que lo quiera dejar. En Italia, la Juventus tiene 70 puntos y la Roma tiene 56. Aquí está todo decidido, aquí no hay nada que hacer. Lo único que queda aquí por definir es quién va a quedar segundo, quién va a quedar tercero. El equipo romano por ahora, 56 puntos y su rival local Lazio tiene 55. Los demás equipos, Fiorentina y Sampdoria, es muy difícil que lo puedan alcanzar a, bien sea al Roma o al Lazio. En Alemania, el Bayern Múnich tiene 67, el sorprendente Wolfsburgo tiene 57, el Mönchengladbach tiene 50. Y por aquí el Borussia Dortmund se ha ido recuperando, pero todavía está en la mitad de la tabla. No llega ni siquiera a puesto europeo, una temporada decepcionante para los de Jürgen Klopp. Y por último, en Francia, el Paris Saint-Germain tiene una pelea ahí bastante fuerte con el Lyon. En este momento no hay nada decidido. Paris Saint-Germain tiene 62, Lyon tiene 61 y el equipo loco Bielsa, el Marsella, tiene 57. Entonces aquí en Francia cualquier cosa puede pasar. Bueno, para terminar, partner, nuestro podcast de hoy, yo había ofrecido un trabajo de investigación, que en este caso es sobre uno de los equipos históricos del fútbol europeo. y del fútbol mundial, que es en este caso el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich, que en alemán es Bayern München, fue fundado el 27 de febrero de 1900, uno de los equipos más prestigiosos en el mundo. Juega, como todos sabemos, en la Bundesliga. Su encuentro de local lo hace en el estadio Allianz Arena, que lo comparte con el otro equipo local, que es el 1860 Múnich. Un equipo, es el máximo ganador de la historia de la Bundesliga, ha ganado 24 ligas y 17 copas de Alemania. A nivel internacional, pues ha logrado el triplete. Ganó en los años 70 tres Copas de Europa consecutivas, en 74, 75 y 76. También logró tripletes y el Mundial de Clubes en el 2012 y 2013. Está detrás del Real Madrid y detrás del Milan como el máximo ganador de Ligas de Europa, con cinco. Y se considera, pues, que es el gran rival europeo histórico del Real Madrid. Pues se ha encontrado hasta en 21 partidos internacionales entre ellos. ¿Okay? Por supuesto que es el equipo que tiene mayor cantidad de seguidores en Alemania y también tiene muchos seguidores a nivel mundial. Como dije, pues fue fundado en el 1900 y en sus primeros años, pues, lograron la semifinal del Campeonato del Sur alemán en el 1901. Posteriormente, participaron en torneos regionales en la región de Bavaria y luego, por razones políticas y militares, pues todos sabemos, la Primera Guerra Mundial detuvo todo lo que eran las competiciones de fútbol en Alemania. Luego que terminó esa guerra, pues el Bayern continuó ganando competencias regionales. Su primer título nacional lo consiguió en 1932 y posteriormente, a finales de los años 30 y comienzos de los 40, con el surgimiento del nazismo, ahí pues se vio muy afectado el equipo, porque tanto su presidente como el entrenador eran judíos y tuvieron que abandonar el país. Y muchos socios del club también tuvieron que irse fuera del país. El nazismo llamó al Bayern de Múnich el club de los judíos. Y también entonces pues se fue afectado por esas medidas gubernamentales. En ese momento el Bayern era un equipo semiprofesional y tuvieron que convertirse en equipo totalmente aficionado. Después que terminó la guerra, pues entonces empezó a contratar y a despedir técnicos entre el año 45 y el 63. Por primera vez ganaron la Copa Alemania en ese año, el 55, y pues en el resto de los años siguientes, pues de los años 50, fue ascendiendo poco a poco hasta que se inscribió en la Asociación Alemana de Fútbol. Ahí ya empezaron a surgir a finales de los años 50 algunos jóvenes jugadores que luego serían históricos, como por ejemplo Gerd Müller, como Franz Beckenbauer y el arquero Sepp Maier, que posteriormente los tres serían tanto el eje de este equipo Bayern Múnich como, por supuesto, la selección alemana. En el año 65, que fue su primera temporada en la Bundesliga, terminaron en tercer lugar y ganaron la Copa Alemania. Entonces ahí ya se empezaron a hacer importantes y conocidos a nivel ya europeo. Esa victoria lo clasificó para la Recopa de Europa del año siguiente. Después vino un personaje que es muy conocido en el fútbol alemán, que fue Udo Lattek. Udo Lattek se encargó del equipo en el año 68 y condujo al Bayern al campeonato en ese año. Fue en ese año 62, en el año 71, perdón, se jugó el primer partido en el nuevo Estadio Olímpico de Múnich, que fue donde se realizaron pues los Juegos Olímpicos de aquella de aquel momento. También fue el primer partido televisado en vivo en la historia de la Bundesliga. Ahí comenzó pues entonces una época triunfal que lo llevó a dos campeonatos seguidos de Alemania y a la final de la Copa Europa contra el Atlético de Madrid, y el cual ganaron 4-0. Entonces, en este equipo brillaban jugadores como Franz Roth, como el propio Gerd Müller, como Franz Beckenbauer, que después, a finales de esa década, en el año 77, se fue a jugar al New York Cosmos. Y también estaban jugadores como Sepp Maier y Uli Hoeneß, que se retiraron en el año 79. Y la última figura que se retiró en esos años fue el goleador, el llamado Torpedo Gerd Müller, que fue fichado por el Sport Lauderdale Strikers en el año 79. Después vinieron los años 80, donde hubo mucho cambio de personal, tanto a nivel de jugadores como de la plantilla técnica. Ahí los jugadores clave de esos años fueron Paul Breitner y Karl-Heinz Rummenigge. Regresó Udo Lattek, después de que Breitner se retiró. También vino otro entrenador muy importante, que fue Jupp Heynckes. También tuvo muchos éxitos ahí en esos años. Y al final, en el año 90, ya el equipo empezó a decaer. Perdió la final de la Copa de la UEFA contra un equipo de la Premier League llamada Norwich City. Y a partir de ahí entonces, el Kaiser Beckenbauer asumió el control, que ya estaba retirado como jugador, asumió el control del equipo, ganando el campeonato otra vez. Y después de 4 años, Beckenbauer fue nominado para ser presidente del club. Tuvo técnicos importantes, como por ejemplo el italiano Giovanni Trapattoni, como el alemán Otto Rehhagel, pero que no lograron ganar nada. Franz Beckenbauer regresó como asistente del técnico y logró una Copa UEFA en 95-96. Volvieron a contratar a Trapattoni, y él sí logró el campeonato de la liga. Al año siguiente la perdió con el Kaiserslautern y tuvieron que despedir nuevamente al italiano. Luego entonces vino la época de finales de los 90 hasta el presente, donde estuvo un técnico llamado Ottmar Hitzfeld, muy conocido también. Este técnico fue el que perdió la final, que ya comentamos en este podcast, aquella famosa final contra el Manchester United, que se perdió 1-2 en el tiempo suplementario. Pero a partir de ahí, pues entonces logró un doblete en el 99-2000 y la Liga de Campeones. También la Copa Intercontinental. Se retiró en el año 2004 para que un ex internacional, Félix Magath, asumiera el control. Logró dos dobletes consecutivos y ahí entonces el Bayern se mudó en la 2005-2006 al actual estadio, al Allianz Arena, que es uno de los más modernos de Europa. Este es un estadio que tiene la capacidad de cambiar de color digamos, en la fachada externa. Cuando juega el equipo bávaro, el equipo del Bayern en Múnich, es de color rojo. Cuando juega la selección alemana, perdón, es de color blanco. Y cuando juega el 1860 Múnich, es de color azul. Esa es la característica de este estadio, que tiene, bueno, tecnología de punta. Ahí pasaron jugadores como Hamid Altintop, Luca Toni, Miroslav Klose, Franck Ribéry, que todavía está con el equipo. En el 2008 contratan a Jürgen Klinsmann, que había sido entrenador de la selección alemana. Tomó las riendas del equipo, no le fue bien. Lo sucedió, fue despedido, y el entrenador Jupp Heynckes volvió nuevamente de manera interina, y lo sucedió el conocido Luis Van Gaal. Con el Luis Van Gaal se empezó a recuperar, entonces se lograron títulos importantes, se logró eliminar al Manchester United en la Copa en la Champions, se ganó la Bundesliga el 2010, se ganó la Liga de Campeones contra el Inter de Milán de Mourinho, ese fue el 22 de mayo de 2010, que por cierto la final se jugó en el Santiago Bernabéu. Perdón, el Bayern perdió 2-0 esa final contra el Inter de Mourinho, ¿verdad? El Inter de Mourinho ganó esa final en el Santiago Bernabéu. Eso Sí, fue pero ya previo. se le había ganado, al Barcelona, ¿no? Sí. Ese fue previo a que Mourinho fuera contratado en el Real Madrid. Posteriormente fueron eliminados nuevamente por el Inter de Milán, y ahí fue cuando Luis Van Gaal fue despedido y llegó de nuevo, una vez más, Joep Heynckes. Este es uno de los que ha estado una y otra vez regresando al Bayern de Sí, Múnich. también ha sido director técnico del Real Madrid. También, y entonces ahí ya empezaron a surgir figuras como Philipp Lahm, como Toni Kroos. Y bueno, ya llegamos entonces al año 2012-2013, donde se logró pues vencer al Borussia Dortmund en la Supercopa, y ahí se logró parar una racha donde tenían 2 años sin título. Este es un equipo que cuando pasa un año sin título es como una crisis, pues, porque tiene que ganar títulos todos los años. En el año 2013 se hace oficial el fichaje de Pep Guardiola, y se proclaman campeones de Alemania por vigésima tercera vez. En la semifinal de la Champions elimina al Barcelona por un global de 7-0. Esto fue aquella humillación de cuando estaba el equipo dirigido por Tito Vilanova. 3-0 un partido y 4-0 el otro. En la final que se jugó en el estadio de Wembley, que fue una final 100% alemana, el Bayern le gana 2-1 al Borussia Dortmund. Y en la Copa Alemania le gana 3-2 al Stuttgart para ganar nuevamente el triplete. El 2013-2014, pues entonces Josep Guardiola sucede a Jürgen Heynckes, después el entrenador anterior haberlo ganado todo, pues entonces tiene un reto bastante fuerte. El Guardiola empieza ganando la Supercopa Alemania, perdón, perdiendo la Supercopa Alemania, pero ganando la Supercopa Europa. Es decir, perdió contra el Borussia Dortmund la Supercopa Alemania, pero se desquitó ganándole al Chelsea la Supercopa de Europa. Después ganó el Mundial de Clubes y actualmente se encuentra, como dije antes, con un sólido liderato en frente de la Bundesliga, que a menos de que hubiera un desastre, pues obviamente lo va a ganar. El reto que tiene, por supuesto, la Pep Guardiola, aparte de ganar la Bundesliga, es ganar la Champions de este año, que es uno de los candidatos más fuertes para ganarla. El equipo, bueno, juega este año, la equipación 2014-2015, pues es una franela a rayas verticales, azules y rojas, short rojo y medias que hacen juego con la franela. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que es el. Un gran equipo y aparte tiene el mérito que es manejado por los futbolistas, ¿no? Con Beckenbauer, con Rummenigge, con Bertie Vogts, con tantos futbolistas que le han dado mucha alegría a Alemania en los torneos internacionales. Un dato curioso es que financieramente el Bayern está dirigido por una compañía anónima que no se cotiza en bolsa, sino que está, digamos que es una compañía privada. El capital de esta compañía, el 84%, es propiedad del club. El 9% lo tiene el fabricante de artículos deportivos Adidas, y el 6% el fabricante de automóviles Audi. Audi adquirió su parte en el 2002 y eso, digamos, ese flujo de capital se destinó a financiar la construcción de la Alliance Arena. Y la parte de lo del el capital que puso Audi se utilizó para reembolsar el préstamo que se había pedido para la Alliance Arena más rápido de lo que originalmente se había contemplado. Bueno, aparte de Adidas, tiene como sponsor a Deutsche Telekom, que es la telefónica más importante de Alemania, y también tienen a Audi, a Coca-Cola, Lufthansa, Nikon, Siemens y Sony Ericsson. Todo un grupo de que le garantiza pues una gran cantidad de ingresos importantes para el punto de vista financiero. La dirección del Bayern está compuesta en su mayor parte por anteriores jugadores del club, eso es lo que tú decías. El actual presidente es Uli Hoeneß, que había sido director técnico del club, y el presidente del consejo directivo de la compañía es Karl-Heinz Rummenigge. La plantilla actual, por ejemplo, tiene 6 internacionales alemanes, 5 españoles, 2 brasileños y uno cada uno de Austria, Francia, Dinamarca, Marruecos, los Países Bajos, Perú y Polonia. Este es el Bayern de Múnich, pues que no debería sorprender a nadie si termina ganando este año ganándolo todo, pues nuevamente ganando la Bundesliga y además de eso ganando la Champions. Ese es mi trabajo, partner. Bueno, sí, yo también había prometido y me quedé dormido con un trabajo de un equipo que yo, bueno, por lo menos yo no sé si tú te recuerdas de ese mundial, del Mundial de España. Sí, Yo como creí que iba a ser campeón porque tenía un equipazo y para hacerle, me hice mi tarea y para hacerle honor a ese equipo que, bueno, que perdió en un partido. Si mal no recuerdo, contra Italia, 4-3 o 3-2, con 3 goles de Paolo Rossi. bueno, te propongo algo para no dejarlo a la memoria. Haz tu trabajo de investigación y nos traes todo bien claro para la semana que viene. No, sí, yo estaba ahorita estaba leyendo aquí una historia y estaba subrayando los principales jugadores, pero para hacerle honor a ese equipo de Brasil, que yo creo que ha sido el equipo, para mí ha sido el equipo más potente después del Brasil de 1970. Voy a hacer mi trabajo así tan acucioso como el tú acabas de hacer del Bayern de Múnich. Ok, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Les recuerdo como siempre que nuestro podcast, este y todos los anteriores, los pueden bajar, los pueden escuchar tanto en iVoox como en Spreaker, como en el blog que es rivalesfutbol.blogspot.com. También en la cuenta de Twitter donde nos pueden seguir, que es @rivalesfutbol. Y bueno, nada, Horacio, será hasta la semana que viene cuando seguiremos hablando del balompié mundial. El balompié mundial y especial de la rivalidad del Barcelona y el Real Madrid. Así es, que a pesar de los 9 goles que metió, hubo 9 goles que, como decía por ahí un articulista, 9 goles que valieron 3 puntos y un gol que valió 3 puntos. Hasta Bueno, así luego. son las cosas, pues. Bueno, hasta luego, Ángel, un abrazo. Chao, nos vemos.